tuvo lugar el acto dedicado al vigésimo aniversario de la visita del general Kim Jong-il a la exposición permanente de las Tres Revoluciones, el día 14, con la participación de funcionarios y su personal. El orador afirmó que las instrucciones dadas sobre el terreno por el general el 15 de junio del 86 de la era Chuche, 1997, es la guía programática que todos deben mantener de modo permanente para que su institución cumpla magníficamente su misión y deber en la construcción de la potencia socialista. Y llamó a contribuir activamente a la construcción de la potencia socialista, a lograr un nuevo cambio en las labores en fiel acato al legado del general y la guía del máximo dirigente Kim Jong-un.